Oh, ¿no ves que está cambiando todo? Oh, ¿no ves las cosas como están? Tiempo de dolor, de indiferencia. Tiempo de frialdad. Tiempo de luchar para estar firmes con valor. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará. Y aunque la tiniebla ya ha vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Tiempo de estar firmes con valor. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que sus fuerzas dará. Y aunque la tiniebla ya ha vencido sobre algunos, todavía hay pueblo para batallar.